vamos a mencionar a través del programa de esta mañana el significado del traje ceremonial de Quetzaltenango. Por ejemplo, el ixcap es una cinta ceremonial, consta de 20 varas, o sea, los 20 nahuales de nuestro calendario maya, lo que significa el junguinac, una persona el cual se entrelaza con el cabello, los que guardan los procesamientos y los pensamientos de mujer maya. Este es el color rojo, el que al final se encuentra tejido en diferentes figuras que representan nuestra cosmovisión. El Nimpot Huipil Grande, Huipil ceremonial, consta de tres colores: amarillo, el que significa la aurora o el amanecer; el morado, que representa la oscuridad de la noche. También se puede interpretar el dolor que han sufrido nuestros antepasados. El rojo también puede ser el cerezo, que representa la sangre que ha derramado nuestros antepasados por mantener viva nuestra identidad. El huipil puede ser tejido en su variedad de hilos, como la lustrina, el mish, alta seda, o también puede ser de seda. Posee los lados randa o ramo antiguo, tejido a mano. En el centro se encuentra el culebreado, que significa la serpiente emplumada del cucumatz. Todo el tejido encierra nuestra cosmovisión maya. El chachal es un medallón de plata, representado en el calendario maya, artesanía de la riqueza del pueblo maya de Quetzaltenango. Popol Vuh, libro sagrado, es el que se plasma en la historia del pueblo maya, tanto en el idioma quiché, así como se encuentra en la traducción al español por el ilustre profesor Adrián Inés Chávez. Este es precisamente el significado del traje ceremonial de Quetzaltenango. Continuamos con Jueves Inolvidable de Boleros. Para complacer a Birnita Obando en la zona 9. Porque quiero amanecer con la toalla en el hombro, quiero amanecer con mis amigos parrandeando, quiero amanecer bailando, quiero amanecer cantando, quiero amanecer en caleta tomando, quiero amanecer en roqueta nadando, quiero amanecer con María pachangueando, quiero amanecer este ritmo gozando. ¡Uepa! Con la toalla en el hombro, quiero amanecer con mis amigos parrandeando, quiero amanecer bailando, quiero amanecer cantando, quiero amanecer en caleta tomando, quiero amanecer en roqueta nadando, quiero amanecer con María pachangueando. Quiero amanecer este ritmo gozando. El año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo. El año que viene vuelvo, si Dios me deja con vida. El año que viene vuelvo a Acapulco, el año que viene vuelvo. El año que viene vuelvo, si Dios me deja con vida. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, La Voz de Occidente. Que te quiero, porque te estoy adorando. Solo vivo pensando en tu amor a mi manera. Todo lo que había soñado son tus divinas caricias. Tuve que pagar al juicio por ser el afortunado. Toda la felicidad se ha quedado aquí en mi ser. Ahora sé lo que es querer, sin rencores ni maldad. No me pidas que te quiera, porque te estoy adorando. Y solo vivo pensando que tu amor es primavera. Solo vivo pensando. Toda la felicidad se ha quedado aquí en mi ser. Ahora sé lo que es querer, sin rencores ni maldad. No me pidas que te quiera, porque te estoy adorando. Y solo vivo pensando que tu amor es primavera, primavera. Muy bien, a través del programa hemos escuchado la participación de los tres reyes. Quiero amanecer, es el título de la canción. Y también Albricias con los Tecolines, dos canciones para mi Rita Obando. Bueno, pues fíjense ustedes que hablando de lo que se aproxima, las celebraciones de la independencia, porque más adelante también vamos a platicar de la feria de la ciudad de Quetzaltenango. Pero resulta que Centroamérica se independizó de España un 15 de septiembre de 1821, un día antes que México. Debido a la inseguridad de gobiernos, los siguientes acordaron unirse al Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide un año después. Pues el 14 de septiembre de 1821, el brigadier y subinspector de tropas de Gabino Gainza convoca a la llamada a sesión histórica que se llevaría a cabo en el Palacio Nacional de Guatemala a las 8 de la mañana al día siguiente, que era el 15 de septiembre. Palacio Nacional estaba ubicado en lo que hoy día conocemos como Parque Centenario. Personajes que firmaron el acta de la independencia de España el 15 de septiembre de 1821 fue una junta de notables conformada con los miembros de la audiencia, ayuntamiento, autoridades eclesiásticas, claustro universitario, consulado de comercio, colegio de abogados y otras personalidades. Aquel día histórico tomó posesión como jefe supremo de poder ejecutivo el brigadier Gabino Gainza.

Además, llegó a aprenderse la Biblia completa. Aprendió alemán y se volvió entusiasta del montañismo. Severo Martínez Peláez fue un importante historiador guatemalteco y centroamericano que realizó distintas investigaciones. Una de sus más distinguidas obras fue la llamada Patria del Criollo. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Un día me encontrarás, encontraré por los caminos del recuerdo. Me encontrarás, te encontraré por los caminos del recuerdo. Entonces comprenderás, comprenderé si me has querido, si te quise. Dos caminantes perdidos con diferentes destinos, dos pajarillos heridos buscando abrigo en otros nidos. ¿Dónde andarán equivocados consejeros? Mi orgullo y tu vanidad, ¿dónde andarán equivocados consejeros? Peligros que al naufragar solo nos dan las agonías de un mal muerto. Dos navegantes cansados de no llegar a sus puertos. Dos peregrinos enfermos buscando alivios pasajeros. La vida siempre se va, siempre se irá, sin darnos tiempo de llegada. La vida siempre se va, siempre se irá, sin darnos tiempo de llegada. Buscando felicidad, trampa mortal, hiriente rosa, clavel hierto. Dos alegrías que el tiempo las ha regado con llanto. Dos caminantes sangrantes sobre caminos de abrojos. Un día me llorarás, te lloraré, vida mía. Un día me buscarás, te buscaré, nuevo día. Me abrazarás, te abrazaré, qué ironía. Me besarás, te besaré algún día. A través del programa de esta mañana estamos presentando canciones que nos hacen vivir, recordar, canciones bonitas del ayer. Y también vamos a platicar por qué fue que, como les comentaba, aquí en Guatemala había una crisis económica según la historia, y fue el motivo del cual pues se llevó a cabo la independencia de Guatemala. Había en Guatemala en 1821 crisis económica e inseguridad, y reinaban hace más de 200 años, reinaba un problema grande. En el año de la independencia, pues las condiciones de vida de los guatemaltecos no eran las más favorables, y se mantuvieron por varios años, aún después de la emancipación a finales del siglo XVIII. Se afrontaba una profunda crisis económica a raíz de que el principal producto de explotación o de exportación era el añil. Sufrió una vertiginosa caída al extremo de que hacia 1800, el año de 1800 varias cosechas del colorante no pudieron ser colocadas en el mercado tradicional, así lo cuenta la obra de los centros urbanos y la independencia centroamericana de 1821. La miseria que imperaba entonces golpeaba a la mayoría de los trabajadores, así como las formas de que tomó el descontento popular. El historiador Ramón Salazar lo cuenta en la traslación de la capital en 1776. Vamos a platicar de esto a través del programa de esta mañana y parte ya de la tarde, Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a continuar y vamos a complacer con esta canción que viene para nuestros amigos que nos prestan su sintonía a través de la emisora de la familia. Se llama Los Cuatro de Chile. Así es, Esclavo y Amo con Guadalupe Pineda a través del programa de esta mañana. Bueno, pues fíjense ustedes que la miseria que imperaba entonces golpeaba a las masas trabajadoras, así como las formas que tomó el descontento popular. Pues la traslación de la capital en 1776, la falta absoluta de comercio, de ritmo de la vida, de la pobreza general de Guatemala, resultó de aquellas calamidades, pues había dejado en la ciudad a mucha gente sin pan, sin trabajo, viéndose precisamente con problemas económicos por las calles céntricas del lugar, habían mendigos y los barrios, habían una partida de vagamundos, también léperos, la embriaguez estaba muy extendida y los crímenes de sangre y alboroto eran tan frecuentes que llegaron a preocupar a las autoridades de ese entonces. Y a lo largo del siglo XIX, la mayoría de pobladores se vio envuelta en olas de pesimismo y en diversas situaciones de orden político, agravando que no les permitieron abrigar y a esperanzar lo mejor de sus condiciones de vida a corto plazo. Esto es lo que cuenta el libro La Nueva Guatemala de la Asunción. Vamos a continuar con este espacio a través de la emisora de la familia y vamos a saludar a Edgar Macario en la zona 8. Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada lirio que tus ojos miren, y en todo trino cantaré tu nombre para que no me olvides. Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada lirio que tus ojos miren, y en cada trino cantaré tu nombre para que no me olvides. Y al contemplar llorando las estrellas se te llena el alma de imposible. Es que mi soledad viene a besarte para que no me olvide. Si contemplas llorando las estrellas y se te llena el alma de imposibles, es que mi soledad viene a besarte para que no me olvide. Yo pintaré de rosa el horizonte y pintaré de azul los alelíes, y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides. Yo pintaré de rosa el horizonte y pintaré de azul los alelíes, y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides. Si dormida caminas dulcemente por un mundo de diáfanos jardines, piensa en mi corazón que por ti sueña para que no me olvides. Y si una tarde en un altar lejano de otra mano cogida te bendicen, cuando te pongan el anillo de oro, mi alma será una lágrima invisible en los ojos de Cristo moribundo. Para que no me olvide. No me olvide. Para que no me olvides. No me olvide. 12 Meridiano con 17 minutos en la emisora de la familia, pues platicando aquí cuál fue el problema de que tuvieron la necesidad de independizarse de España los guatemaltecos y los centroamericanos. Pues Guatemala, precisamente, que por desgracia abrigaba en el seno unas 40.000 almas, una plebe de libertinaje y sanguinaria, había en el con un descontento, con horror, que sus archivos en lo criminal pueden exceder a los de Europa entera. Se encontraba precisamente el editor constitucional del 25 de septiembre de 1820. Después de la independencia es cuando se ve un mayor descuido, cuando en las calles de las plazas, en los atrios de los templos y hasta en algunos edificios públicos que le servían a las autoridades, la falta de limpieza. Y se ofende a sí mismo el tiempo, la comodidad y la salubridad y el ornato. A pesar de la independencia de Guatemala, que atravesó por una de las peores crisis económicas, el informe del ministro de Hacienda entregar la tesorería el 29 de septiembre de 1821, indicaba que no había en las cajas reales más de 60 pesos y medio real en efectivo. Pues al pueblo no le interesaba un cambio político. El interés por la independencia viene de un grupo precisamente de intelectuales y clases altas. La gente se encomendaba lo que buscaban tras estos grupos dominantes. Después de la independencia no hubo mucho cambio, sino hasta en el año de 1871, cuando llegó al poder el gobierno liberal, refiriéndose precisamente Miguel Álvarez, el cronista de la ciudad, cuenta que las cosas se empezaron a componer hasta el año de 1821. Ya la crisis estaba cambiando y venía lo mejor para el pueblo entero de Guatemala. Este es el momento de presentar nuestro corte comercial y luego regresamos ya para darle la parte final al programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Fachada de San Nicolás. Después del terremoto de 1902, el antiguo templo de San Nicolás de Tolentino quedó seriamente dañado. No fue reconstruido y posteriormente fue demolido y se decidió construir un nuevo templo, pero en el Cantón La Democracia. En enero de 1914 fue presentado el bello proyecto de la fachada principal de la iglesia de San Nicolás en la ciudad de Quetzaltenango, Centroamérica, por Carmen Rimola. Carmen Rimola fue un destacado arquitecto italiano que realizó diferentes obras en la ciudad de Quetzaltenango. Entre las más representativas están el edificio del Banco de Occidente y el edificio del Limbo, entre otros. Desconocemos cuántos diseños fueron presentados, pero el diseño gótico del templo de San Nicolás que fue construido fue obra del artista quetzalteco Rafael Yela Gunter. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad. Tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y solamente tú. Importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú y tú y tú y solamente tú. Hemos escuchado Piel Canela y esto fue para Claudita Tuc. Bueno, pues en este espacio hemos presentado algunos detalles de las facetas más relevantes de la sociedad guatemalteca en aquellos años de 1821, cuando la división política, población, educación, religión, entretenimiento, oficios, criminalidad, alimentación, economía e infraestructura, pues estaba sufriendo, y ese fue el detalle del por qué muchos se pusieron al lado de la independencia. Más adelante en el programa que viene en los próximos jueves, vamos a platicar, de lo que fue y ha sido la independencia de Guatemala, y también la presentación, la celebración de la Feria Centroamericana de la Independencia con sus inicios y hasta nuestros días. Mientras tanto, los estamos invitando muy cordial, muy atentamente, para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves. Estamos saludando a don Julio Menchú, a Ricardo Ovalle, a don Edgar Barrientos, a don Emilio del Rosario Castro, a Marlene Santos López allá en Huehuetenango, Esmeralda García, Benjamín Antonio Martínez, así también a Edgar Gómez, a Maco Leiva, a Edgar Raúl allá en el barrio de la Cruz de Piedra, Carmen Camey, zona 1, Carlos Humberto Robles, a Eliu Tzik en la zona 5, Ángel de León en la colonia San Antonio, zona 7, doña Regia Estrada en Tienda La Providencia, Salcajá, Aura de León en el barrio La Joita, a don Max Tesó, a doña Josefina Ulín, Verónica López en la zona 8, a don Casimiro Sánchez, a Carlito Xicará, a doña Connie Guerra, a Mirna Obando, a don Oscar Gómez, que ya le incluimos su canción, la canción que solicitó. También para Claudita Tuc, Astrid Tuc, Edgar Macario en la zona 8, y a todos los amigos que se reportaron a través de el programa de esta fecha, jueves 22 de agosto. Reciban ese cordial saludo de Carlitos Enrique Taay en la parte musical, auxiliado por nuestro director don Emerson de León. Si no tuvo la oportunidad de escuchar el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify, Programas de Raúl Xicará. Gracias por su sintonía, hasta el próximo jueves, y mientras tanto, hagamos lo posible por ser muy felices. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. Que siempre guarda el corazón, pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidar ese con un nuevo amor. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades, y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar los thank you.